is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, pidiendo su ayuda, pidiendo que Él nos acompañe y nos ilumine, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en directo en Radio María en España. Es costumbre que abramos el programa pues con una entradilla comentando un tema de actualidad o algún mensaje enviado a las redes, y ayer creo que era, envié a las redes una frase, un pensamiento de Bernanos, que creo que sigue teniendo plenísima actualidad. Un cura menos, 100 brujos más. Un cura menos, 100 brujos más. Sí, creo que sea el siglo XX, y lo que llevamos del siglo XXI ha demostrado la veracidad de esta expresión. Voy a leeros he extraído este articulillo que escribí hace un tiempo. Todavía no era yo obispo cuando escribí estas palabras, reflexionando sobre este fenómeno de cómo, en la medida en que la fe decrece, brotan las supersticiones, porque en realidad lo contrario de la fe no es la razón, sino la superstición. Y estas son las palabras. El descenso de la adhesión a la fe católica contrasta con el aumento de las manifestaciones parareligiosas. Horóscopos, amuletos, astrología, todo tipo de pseudo-espiritualismos. No es fácil explicar este fenómeno en base a una sola clave interpretativa. Mayoritariamente se ha recurrido a la creciente aversión que nuestra cultura profesa hacia lo institucional. Las carencias espirituales motivadas por el distanciamiento de las instituciones eclesiales serían suplidas por una espiritualidad etérea de consumo privado. Sin negar esta interpretación, que puede tener su influencia, es necesaria una reflexión de mayor calado. Al contrario de lo que muchos piensan, el enemigo de la fe no es la razón, sino la superstición. Es decir, la crisis de la religión no está motivada por el hecho de que nuestra cultura sea excesivamente racionalista, sino por todo lo contrario. La crisis de la razón ha provocado el debilitamiento de la fe. Y el debilitamiento de la fe todavía ha hecho mayor la crisis de la razón. La filosofía ha renunciado a plantearse las preguntas por el sentido y la comprensión global de la vida y se limita a tratar cuestiones fragmentarias y a refugiarse en la duda y en el subjetivismo. Existe una aversión a toda palabra última, que se traduce en una antipatía hacia el mensaje revelado, objeto de la fe. En definitiva, a más razón, más fe y menos superstición. A menos razón, menos fe y más superstición. No es fácil buscar el denominador común, ¿no?, en el que se mueven todas estas manifestaciones parareligiosas, mezclas de esoterismos y de supersticiones. Es un cóctel de astrología, parapsicología, sincretismo religioso, Este revoltijo responde a una demanda, el deseo de conocimiento del misterio oculto y el encuentro con una trascendencia que el hombre anhela. Pero mientras que la religión busca la adecuación del hombre a la voluntad de Dios, estas pseudoespiritualidades parareligiosas pretenden controlar las energías espirituales al servicio propio. En definitiva, el auge actual del esoterismo y de la superstición y de la pseudoespiritualidad esconde la vieja tendencia humana al control de lo divino. El hombre se resiste a reconocer su condición de criatura para caer en la vieja tentación que le empuja a ser como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Estas eran las palabras que hace ya bastantes años un servidor escribió para explicar lo que Bernán nos decía, ¿no?, con esa expresión: un cura menos, 100 brujos más. Y sí, lo estamos viendo, que cuando la tierra se vacía de Dios, se llena de ídolos. Y con mucha gracia, porque aquí también los oyentes y los que participan en las redes sociales suelen hacer comentarios graciosos, ¿no? Cuando he puesto yo pues este pensamiento de Bernanos en las redes, uno de vosotros añadía: y convento que se cierra, psiquiátrico que se abre. Me hacía gracia, ¿no? Pues sí, vamos por lo tanto a valorar el mensaje revelado, a valorar este mensaje de la revelación que ilumina profundamente la razón humana y nos ayuda a discernir. Pues bien, sirva esto de entradilla, aunque haya sido un poquito más larga de normal. Este programa de Sexto Continente tiene también la peculiaridad de tener una cuenta de Twitter, @obispomunilla, y una cuenta en Facebook y en Instagram, a mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, con el que tenemos esta interacción. Especialmente hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que podéis formular vuestras preguntas, aportaciones, y vais a ver que son muy interesantes, porque a Mónica, que está en la emisora, le vamos a decir que nos las vaya presentando, las preguntas que han llegado. Buenos días. Buenos días. Adelante. Comenzamos con Jordi, de Barcelona. Aunque no pude escuchar en directo el testimonio de Filip Ariño en la parroquia de Santa Ana de Barcelona, en el ámbito de la tertulia Café Yucat, a la que otras veces he asistido, he tenido noticia del intento de boicot protagonizado por grupos LGTBI, al grito de placer anal. Me siento indignado y le escribo para preguntarle qué tipo de argumentos utilizaría usted para describir lo que allí aconteció. Bueno, un poco para contextualizar para los oyentes que no hayan captado la pregunta. Filip Ariño, pues es un joven adulto, nacido en Francia, pero que tiene muchas relaciones con Cataluña, que él es un joven que ha hecho público, ha contado su historia, que es homosexual, que ha crecido con atracción, ¿no?, al mismo sexo. Pero al mismo tiempo también él proclama el valor de la castidad y su compromiso, pues no por entender su homosexualidad desde un autojustificarla y dejarse llevar por ella, sino por vivir esa situación o esa condición, vivirla con un compromiso de castidad y de fidelidad, ¿no?, pues en su virtud de la pureza cristiana. Y lo cuenta, digamos, claramente en un libro, y bueno, pues es verdad que algunos dicen que ese libro tiene también aspectos que podrían ser matizables sobre el concepto antropológico, etcétera, bien, pero yo ni he leído el libro, no entro en eso, ¿no? Pero el asunto está en que os podéis imaginar, pues, que cuando este joven ha escrito tal libro, pues se le han echado encima esos colectivos de LGTBI. Y bueno, y en concreto, pues en esa parroquia de Barcelona, de Santa Ana, pues intentaron estos colectivos boicotear pues su testimonio, que fue creo que esta misma semana. Lo digo esto un poco por contextualizar. Bueno, el oyente no pregunta de qué manera se debería de afrontar, ¿no? O sea, ¿bajo qué argumentos se podía hacer una lectura de lo ocurrido? Yo envié un mensaje a las redes sociales, y el mensaje que envié fue el siguiente: los que reivindicaban libertad de expresión cuando estaban abajo se convierten en censores cuando alcanzan el poder. Y dice esto porque incluso en la propia Generalitat hubo allí una duda sobre si se debía de prohibir, o sea, las propias autoridades políticas catalanas estuvieron ahí debatiendo sobre si debían de prohibir a este joven de poder dar su testimonio de querer vivir en castidad, pues su condición o su situación o su tendencia de homosexualidad. Y entonces planteaban, tenemos que prohibirle. Y hubo una semana de estar ahí debatiendo sobre si hay que prohibirle a este joven dar su testimonio. Esto ha pasado en un momento coincidiendo con que en Francia el gobierno ha anunciado esta semana la prohibición a las páginas web Provida para que puedan describir lo que es el aborto, para que puedan contar la verdad del aborto bajo multas bajo pena de multas y de cárcel. El gobierno de Francia prohíbe a las páginas Provida el narrar lo que es un aborto, el poner imágenes, el poner fotografías. Alguno estará diciendo, estará de broma el obispo, ¿no? Eso no habrá pasado, ¿no? Sí, sí, eso ha pasado, no estoy de broma. Entonces son fenómenos, si os fijáis, muy similares, Pues las autoridades políticas en Cataluña se ponen nerviosas porque un joven en una parroquia va a dar un testimonio sobre su compromiso de castidad. Se lo prohibimos. En Francia, las autoridades han prohibido, esto ya no ha sido una discusión como en Cataluña, han prohibido que las páginas web Provida puedan hacer descripción de qué pasa en un aborto, de cómo se parte al feto. No pueden decir eso, Y el que lo diga irá a la cárcel. Y eso ocurre en La Nación, en La Nación, pues fundada en la revolución de la Ilustración, ¿no?, en la que un tal Voltaire dijo aquella frase, ¿no? No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Esta famosa frase de Voltaire, que los que tenemos ya unos añitos, pues me acuerdo que en nuestra juventud era la frase revolucionaria, ¿os acordáis? Esta fue una frase reivindicada, ¿no? Era la frase reivindicativa de los que pedían libertad. No comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla. Bueno, pues muy bien. Ahora la duda está. A ver, ¿qué pasa? ¿Que en Francia han cambiado y han dejado de creer en la libertad? ¿O es que en realidad la revolución esa de la Ilustración nunca había creído en la libertad? Este es el dilema. ¿Ahora resulta que han dejado de creer en la libertad? ¿O es que era falso y en realidad no habían creído nunca en ella? Yo, francamente, me apunto más a la segunda teoría, Ahora lo que pasa es que se nos quitan las caretas en el momento actual y ya actuamos ya a rostro descubierto. Pero es que yo creo que en realidad no lo habían creído nunca, Nunca. Porque ese mismo Voltaire que dijo eso de no comparto tu opinión, pero daría mi vida por defender tu derecho a expresarla, ese mismo Voltaire fue el que dijo aplastad la infame. Y se refería a la Iglesia. Aplastad la infame. Pero no habías dicho tú, ¿te darías tu vida por defender tu derecho a expresarla? ¿Cómo dices tú aplastad la infame? ¿Cómo esta Francia o esta España que se le llena la boca diciendo libertad, libertad, una vez que ha alcanzado el poder, pues niega totalmente el derecho a la libertad de expresión? Porque nunca habían creído en ese derecho, nunca habían creído en la libertad, no era más que un subterfugio para alcanzar el poder. La fe condena el vicio, y el vicio suele condenar la fe. Y entonces, claro, pues por eso aplastad la infame, porque cuando el Evangelio pues denuncia, ¿no?, lo que es contrario al querer de Dios, pues claro, pues lo que le pasó a Juan Bautista, cuando denunció pues el adulterio de Herodes, pues que, claro, la fe condena el vicio, pues el vicio condena la fe. Si es que la cosa es que lo malo es que eso encima se intente justificar ideológicamente, ¿no? Por lo tanto, esta es la lectura que haría yo de ese episodio acontecido en Barcelona, en el que se escenifica pues que no hay, pues que quienes se constituyen en adalides de la libertad, pues en realidad no creen en ella, no creen en ella. ¿Te imaginas tú que nosotros hiciésemos lo mismo por el lado contrario? ¿Te imaginas que, pues que nosotros fuésemos a un mitin de un grupo LGTBI o de ideología de género, fuésemos allí a reventarlo? ¿Te imaginas tal cosa, no? Bueno, pues porque unos creen verdaderamente en la libertad y otros no creen en ella. Han hecho de ella una bandera, pero más que una bandera es un palo al que le falta ya la tela. Hay una bandera y en la que ya se ha quedado solo con el palo y ya no tiene ni tela. Bueno, pues esta es la reflexión y, si te parece, Mónica, pasamos a la siguiente pregunta. Un oyente que prefiere guardar su anonimato pregunta: estoy cursando los estudios de ciencias religiosas y quiero consultarle una afirmación que ha realizado en clase uno de los profesores de Sagrada Escritura. En opinión de este profesor, es cierto que Jesús habla en el Evangelio contra el divorcio, pero matiza que Moisés había permitido el divorcio por la dureza del corazón del hombre. Pues bien, en la actualidad existe una gran dureza de corazón, superior incluso a la de los tiempos de Moisés, razón por la cual cabe deducir que Jesucristo sería comprensivo con el divorcio en el momento presente. ¿Qué le parece a usted este argumento? Pues me parece increíble, Me parece increíble que un profesor de Sagrada Escritura haya dicho eso, y máxime, pues ante unos alumnos, ¿no? Vamos a ver, intento explicar las cosas. Los evangelios, además no únicamente en un evangelio, sino en varios, se narra cómo en la diatriba que existía en aquel tiempo, que existía tal diatriba, ¿no?, de si divorcio sí o ruptura, ¿no?, del matrimonio sí, divorcio no, supongo que en aquel tiempo no se llamaría divorcio, sino derecho al repudio, casi se llamaba, ¿no?, derecho al repudio de la mujer. Y además de la mujer, ¿sabes?, no del marido. Pues en aquel tiempo estaban divididos entre distintas escuelas, escuelas judías, farisaicas, y entonces unos justificaban pues el repudio de la mujer pues únicamente en casos muy graves. Otros justificaban el repudio de la mujer pues en casos más triviales. Incluso decían, si se le quema la comida y cosas por el estilo, ¿sabes? Y entonces estaban en esa diatriba y van delante de Jesús y le preguntan: ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier motivo? Fíjate, que no le dicen es lícito repudiar a la mujer, sino repudiarla por cualquier motivo, porque ellos daban por sentado que sí se podía repudiarla, Solo que la discusión era si por cualquier motivo o únicamente por motivos gordos, Y entonces Jesús responde diciendo: por vuestra dureza de corazón permitió Moisés el divorcio, pero al principio Dios los creó hombre y mujer para siempre. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces Jesús, es decir, no dio la razón ni a unos ni a otros, ni a los que decían divorcios por motivos graves, ni a los que decían divorcios a la carta. No, sencillamente proclamó la indisolubilidad del matrimonio. Entonces, lo que me quedó perplejo es de que pues ese supuesto profesor, ¿no?, por lo que habla el oyente, pues argumente que, claro, como Jesús dijo, por vuestra dureza de corazón, Moisés permitió el divorcio, Claro, pues si Moisés lo permitió por la dureza de corazón, también ahora se podría permitir el divorcio, pues porque también la generación actual tiene dureza de corazón por el amor de Dios. A ver, la respuesta, la forma en la que la Iglesia ha leído ese texto, en fidelidad al propio texto, pues es la siguiente. Es que Moisés, en el Antiguo Testamento, no existía la gracia, la plenitud de la gracia, para poder vivir la ley. En el Antiguo Testamento existía la ley, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, pero faltaba la plenitud de la ley para poder hacer de esa... Perdón, la plenitud de la gracia, para poder hacer vida de esa ley. Y esa gracia se nos da en Jesucristo. Y es Jesucristo el que nos permite que la ley no sea una carga, sino sea una liberación. Lo cual no quiere decir que no haya cruces, porque cruces las hay. Pero la cruz también, por la gracia de Cristo, aunque pese, es liberadora cuando se abraza. Entonces, Jesucristo es la culminación. Ahora lo que no vamos a hacer es regresar de nuevo al Antiguo Testamento. Es retrotraernos, como si la gracia de Cristo no hubiese llegado, y entonces decir, bueno, pues entonces, como Moisés en el Antiguo Testamento se permitió el divorcio por la dureza de corazón, volvamos nosotros al Antiguo Testamento. Por el amor de Dios, me parece un argumento que es terrible. Es como olvidar la novedad de la gracia de Jesucristo. Es triste, creo que... Me parece que también el hecho de que este programa pues también lo escuchen personas consagradas, o sacerdotes, o profesores, ¿qué responsabilidad tenemos cuando la Iglesia nos encomienda una tarea, un cargo, en el que nos estamos dirigiendo a otras personas, no con nuestra palabra, con nuestra ideología, con nuestras ocurrencias, sino que estamos siendo pues testigos de Jesucristo enviados en nombre, ¿no? A su nombre, enviados por la Iglesia. Y es una gran responsabilidad el no decir tonterías desde el servicio ministerial que la Iglesia nos ha encomendado, porque es un auténtico abuso, ¿no?, el utilizar pues el servicio ministerial que se nos ha encomendado para decir cosas que son mis ocurrencias, mis ideologías. Bueno, por lo tanto, es completamente incorrecto, ¿no?, esa explicación. Y además creo que usted, ha escrito aquí, y escribir aquí está bien porque también nos sirve para hacer una reflexión, pero debería ir a donde el director de ese instituto y debería de ir al obispo, porque creo que no existe ese derecho a que un profesor, o sea, no hay derecho a que alguien en su clase esté distorsionando las cosas de esa forma. O sea, somos deudores de la palabra de Dios. Y no somos dueños de ella. Bueno, pues como me he puesto un poco serio, vamos a escuchar esta canción, Con amor eterno, de Ayn Karen. Amor eterno te amo. Estamos en esta edición de Sexto Continente, la estamos dedicando a atender diversas consultas de los oyentes que han llegado al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Tenemos en la emisora Mónica y por favor continúa presentándonos las preguntas. Miquel de Vitoria pregunta: me he quedado de piedra al escuchar la noticia de que el gobierno vasco dará permisos a los funcionarios vascos que opten por la maternidad subrogada. ¿Cómo es posible que se conceda un permiso para algo que, por lo menos todavía, sigue siendo ilegal aquí? ¿Qué nos está pasando para que lleguemos a ver como algo normal la maternidad por alquiler? ¿Qué nos está pasando, no? Es una pregunta doble la de Miquel. ¿Qué nos está pasando para que se esté preparando el terreno, no? Porque obviamente se está preparando el terreno para que finalmente el tema de la, dicen ellos, maternidad subrogada. Fíjate tú qué término tan fino, tú. Porque, ojo, también la batalla del lenguaje es una batalla muy importante y el recurso al eufemismo, pues para suavizar las cosas es muy recurrente. Igual que no se dice, no se quiere decir ley del aborto, no, ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjate tú qué fino. Interrupción. Ahora, cuando yo interrumpo una cosa, luego puedo seguirla. La interrumpo y la continúo. Ya, y entonces, ¿en el aborto qué? La interrumpo y luego continúo. Gestación subrogada. Fíjate qué toque tan científico tiene esa palabra, ¿no? Pero claro, decir alquiler suena mal. Decirlo de vientres de alquiler suena mal. Y si os fijáis, cuando se habla con un intento de justificación, pues se comienza ya por recurrir al eufemismo para disimular las cosas, ¿no? Pues para intentar dar una normalidad, un alito de normalidad. Entonces, claro, dice Miquela, bueno, ¿aquí qué nos está pasando? Yo creo que estamos bajo el espectro de una ideología del deseo. Se habla mucho de la ideología de género. Yo creo que en realidad deberíamos hablar de la ideología del deseo. Como si cada uno, o sea, como si lo determinante en nuestra vida es que tenemos unos apetitos y hay que satisfacer nuestros apetitos. Y eso, pues nada, a nadie se le puede negar satisfacer sus apetitos. Es la ideología del deseo. Luego resulta que ya vemos como que existe una dictadura, ¿verdad? Bien, pero bueno, pero digamos, el escaparate es este, la ideología del deseo. Y en la lógica de la ideología del deseo, pues está el que yo voy a elegir ser hombre o ser mujer. Voy a elegirlo, porque a mí nadie me va a imponer, nadie me va a imponer que yo tenga que ser hombre o tenga que ser mujer. Menuda dictadura, a la porra con la dictadura de los cromosomas. A mí los cromosomas no me van a decir quién soy yo. Y aquí es lo mismo, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues que yo no puedo ser madre, o que me viene mal serlo, porque claro, de todo habrá. Bueno, pues ya voy a alquilar yo una madre. Y además, hombre, pues vamos a llegar a un pacto razonable, ¿no? unos necesitan un hijo y otros necesitan dinero. Y en países pues como la India, principalmente, pues los mitos autóctonos y la extrema pobreza pues restan importancia a cualquier reticencia a esto del alquiler. Por una parte, los mitos autóctonos, pues porque pues en el hinduismo la diosa Devaki sacó de su vientre a su hijo Krishna, y lo colocó en el de otra divinidad para despistar una maldición. Entonces, si esto hicieron las diosas, pues no será tan complicado, ¿no? Pues que pues una mujer india pues coja y geste el niño de un matrimonio de Estados Unidos. O sea, que en el fondo se sirven, ¿no?, de esos mitos y de la extrema pobreza, porque eso sí, ya te digo yo que la mujer india que lo haga será siempre de la casta de los parias. Eso de todas, todas. Siempre será de la casta de los parias la que lo haga, ¿no? 9 meses en un centro perteneciente a una clínica, tratándola a esa persona como no se la había tratado en la vida, y llegado el momento del parto, eso sí, el parto realizado por cesárea, ¿sabes? No se le va a permitir a una mujer que tenga un embarazo por alquiler que tenga que dé a luz naturalmente, ¿no? Porque siempre, ¿sabes? El momento del parto, tiene sus riesgos, luego, no, le hacemos una cesárea, y si luego esa cesárea le trae problemas a la otra, ese es su problema. O sea, yo le he alquilado con cesárea incluida, ¿no? Es así la cosa, ¿no? Incluso se justifica diciendo, bueno, esto es un mecanismo corrector. Quienes veían su existencia pues bajo el drama de que les faltaba un hijo, cumplen su deseo, y quien ya no necesitaba más familia, sino recursos para sostener pues la familia que ya tenía, oye, pues se ve recompensada por unos miles de dólares, que es una bocanada de oxígeno, que igual necesitaba muchos años de su vida para conseguir ese dinero, ¿no? Oye, pues ya está, ¿no? Pues no. Esto es el triunfo de la cosificación del ser humano. Es el triunfo de la cosificación, en el que el hombre, por esa ideología del deseo, que parece ser la ideología dominante, hemos cambiado el buscar la voluntad de Dios por hacer un Dios de nuestra voluntad. En realidad le llamamos voluntad a lo que es deseo, y el deseo no es voluntad. Y además, vamos a ser claros, no se puede hablar de libertad de elección cuando la gestante es económicamente vulnerable. Es una esclavitud, es una esclavitud. Yo mandé a las redes sociales esta semana este mensaje, ¿no? Los vientres de alquiler reducen la maternidad a la condición de trata, y asimilan la vida humana a la categoría de objeto de deseo. Y acompañé al mensaje con el link de un vídeo de YouTube que está en el canal de Eduardo Verástegui, del director de cine. Él tiene un canal que se llama Eduardo Verástegui, con su nombre propio, y tiene producido un vídeo con el título de No te vendas. Es un vídeo producido en 1 minuto y medio, en el que se parodia como un matrimonio estadounidense, ¿no?, llega a México, y allí se le presentan una serie de indígenas pobres, pues para que elijan cuál de ellas eligen como su vientre de alquiler. Hay distintos precios. La que no ha tenido nunca un hijo es la más cara, pues porque siempre un vientre en el que no ha habido anteriormente ningún otro niño tiene es virgen, ¿sabes? Es como quien va a un prostíbulo y paga más por una virgen. Que esto también ocurre. Pues va a por un vientre de alquiler, y si quiere un vientre de alquiler virgen, va a tener que pagar mucho más, porque va a ser un embarazo con menos riesgos. Y hay un momento dramático en este vídeo, en el que este matrimonio estadounidense pregunta, claro, cuando ve a las madres, a las candidatas, ¿no?, a ser madre de alquiler, cuando ve sus rostros indígenas, pues mexicanos, ¿no?, y pero nuestro hijo se va a parecer a ellas, dice, no se preocupen ustedes, no se va a parecer a ellas, el embrión ya está concebido, únicamente va a gestar, ¿no?, en ellas, no se preocupen que el parecido físico no va a ser para nada con ellas. Ah, entonces descansan tranquilas, ¿no? Es un vídeo terrible, y tenemos que agradecerle, pues una vez más, ¿no?, pues a este director de cine, que haya tenido la agilidad de hacer este vídeo dirigido a las mexicanas, que también son carne de cañón, ¿eh?, las pobres, pues para prestarse, ¿no?, a que los mexicanos, esto sí, salten el muro, ¿sabes? Esto no tienen problema de ningún muro. Estos no tienen problema con el muro para ir a México y buscarse un vientre de alquiler, si es posible, virgen. Es una trata esto, ¿eh? Es una trata. Entonces, digamos que en esta reflexión, pues ese nadie obliga, por Dios, ¿no? Es un insulto decir nadie obliga. ¿Acaso no están obligando las circunstancias a esa persona? Además, en caso de que al término de su embarazo la gestante decida no entregar al hijo, ¿qué ocurre ahí? Pues no os penséis, ¿no? Es que en esos contratos que se firman, como ella se resista a entregar el hijo, en las cláusulas ha firmado que tiene que reembolsar todo el dinero que ya ha recibido, porque se le ha dado ya bastante del dinero antes de que... ¿Cómo lo va a reembolsar si, según ha recibido ese dinero, ya ha estado pagando deudas? Es imposible ya que pueda reembolsarlo. Entonces, ya sean ellos, ¿no?, ya se han asegurado en el contrato de alquiler, dándole dinero previamente, como tú no me entregues el hijo, me tienes que devolver ese dinero. Pero ¿cómo te lo voy a devolver si me arrepiento, si el dinero ya lo he gastado según lo he recibido, porque tengo un montón de deudas, ¿no? Pero claro, nadie obliga a nadie, por supuesto, nadie obliga a nadie. En fin, es terrible, ¿no? Es decir, que tenemos que desenmascarar, ¿no? Los expertos subrayan, por otra parte, que estos padres eventuales, estos padres que han hecho un alquiler, esperan recibir un hijo sano. Por lo que se produce un auténtico interrogante de qué pasa cuando el niño tiene alguna anomalía congénita. Entonces, claro, oiga, usted tiene una anomalía, aborte usted, aborte. El otro dice, oiga, que yo no quiero... Perdone, si usted no aborta a ese niño, se lo queda a usted. Y ya ha existido el caso en Australia de un matrimonio que buscó un vientre de alquiler para gestar unos gemelos, y uno de los gemelos nació bien y el otro nació con síndrome de Down. Entonces el matrimonio, ¿qué pensáis que hizo? Se llevó el sano y le dejó a la madre del vientre de alquiler, le dejó el del síndrome de Down. Yo me cojo este y tú te quedas con este otro y yo me voy a Australia y me regreso allí, y con el enfermo te quedas tú. O sea, y te lo dicen, no, si esto es un contrato, si esto es un contrato, que en el fondo sacarle, oye, pues aceptar la realidad de la vida y sacarle un provecho a la vida, ¿no? Es tremendo. Y además esto está más introducido de lo que suponemos. Porque, por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto en Nepal último, ¿recordáis? Yo creo que hace más de un año, año y medio será por lo menos, ¿no? Entonces se desveló también de que existía en el Nepal pues un turismo reproductivo. Y en concreto, en plena crisis después del terremoto, el gobierno israelí mandó una unidad del ejército israelí a las pocas horas del terremoto para rescatar a parejas de gays que habían viajado hasta este país asiático, y esa unidad del ejército recogió a las parejas de gays israelitas y a 24 bebés nacidos en esa semana por madres de alquiler nepalíes. O sea, de eso nos enteramos por la chiripa del terremoto, ¿sabes, no? Claro, por la chiripada, por casualidad, si no nos hubiésemos enterado de esto, ¿no? Y por supuesto que existen también otros líos bastante gordos, ¿no? Como son los líos de a ver qué y qué hacemos, ¿no? Pues con la inscripción de los niños que ya han nacido en países donde es legal y ahora los traigo aquí y como aquí no es legal, pues bueno, ya el niño ya está, usted que me lo inscriba, que me lo inscriba usted. Y ahí también hay sentencias absolutamente contradictorias dependiendo de qué lugar, ¿no? Por cierto que recientemente en Italia ha habido una sentencia, o sea, una pareja italiana, digamos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado una sentencia muy interesante en la que le da la razón al Estado italiano que no permitió que un matrimonio italiano hubiese ido al extranjero a un país en el que consiguió un vientre de alquiler. En Italia no está permitido. Entonces, yo decía, bueno, pues como ya lo tengo, ahora vuelvo a Italia y aquí me lo tienen que inscribir como hijo mío. El Estado italiano pleiteó, en primera instancia, salió en contra del Estado italiano a favor del matrimonio que querían inscribirlo como hijo suyo en Italia, aunque estuviese prohibida en Italia la maternidad subrogada, pero en última instancia el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón al Estado italiano, diciendo que reconoce la competencia del Estado para reconocer la relación de paternidad legal. Pero claro, el niño tendrá derecho a ser reconocido, obviamente, ya ha venido al mundo, tiene que ser tutelado. Ahora, ¿el niño de quién es? ¿De los que fecundaron el embrión? ¿De la madre que lo ha alquilado? ¿O en un caso así no sería moralmente y por tanto también jurídicamente más lógico que ese niño, si tiene unos padres con ese grado de irresponsabilidad, sea tutelado precisamente cuando el niño ve que, cuando el Estado ve que un niño no tiene unos padres con un mínimo de madurez de ser capaces de... No tenía que ser el Estado el que asumiese el cuidado, de ese niño en ese caso concreto? Bueno, claro, o sea que los líos que se generan aquí pues son tremendos, ¿no? Hubo un debate sobre en el año, hacía tiempo, son 7-8 años, creo recordar, que en el periódico Le Monde de Francia se hizo un debate sobre argumentos a favor o en contra del tema de los vientres de alquiler. En Francia todavía sigue penalizado, ¿eh? O sea, no está todavía. Pero claro, nosotros como aquí tenemos que ser más progres que nadie, ya se están moviendo las cosas, ya se ha visto también en el Congreso del Partido Popular, que se ha realizado, como pues allí se ha visualizado el que no se ha querido, ¿no? A pesar de que ha habido algunos congresistas que han intentado que el partido se pronunciase al respecto, no ha habido capacidad, no, porque están ya preparando el terreno pues para legalizarlo, ¿no? Y además, de hecho, pues ya ha habido sus previas en el gobierno de Madrid, del Partido Popular, etcétera. Pues se está preparando el terreno, si uno lo ve venir, ¿no? Bueno, pues digo que en Francia, en un contexto, digamos, más de reflexión filosófica o ética, hubo un debate en el diario Le Monde y fue interesante el tipo de argumentos que esgrimieron dos filósofos que allí hicieron un debate público. Uno de ellos, el favorable a los vientres de alquiler, se llama Rowen Oyen, y el otro, el que es contrario, Sylviane Agacinski. Y tuvieron el debate ahí en Le Monde. ¿Cuáles eran los argumentos que uno y otro esgrimieron? Más o menos que el debate que hicieron ahí en Le Monde. Bueno, pues el favorable a los vientres de alquiler decía que el Estado no debe imponer por la fuerza ninguna concepción moral particular. Igual que protege y defiende el pluralismo religioso, debe proteger y defender, con todos los medios disponibles, pues el pluralismo moral, el derecho de cada uno a vivir según sus convicciones morales. Entonces, según este hombre, hoy en día la gestación a través de terceros podría clasificarse perfectamente en la categoría de crímenes sin víctimas. Resultaría injusto penalizar un acuerdo entre personas que en principio pues no hace daño a nadie y además permite que un niño nazca. Por lo tanto, en todo caso sería un crimen sin víctima. Pues déjalos, ¿no? O sea, además tiene que haber un pluralismo moral, etcétera. Este es el argumento que este hombre utilizó en el debate, ¿no?, que se hizo ahí en Le Monde. ¿Qué le contestó la filósofa que estaba en la postura contraria? Esta Silviane Agacinski. Le contestó que la libertad no solo es una libertad de, sino es una libertad para. La libertad tiene que servir. Yo no soy libre de hacer o de, no, tengo que ser libre para. O sea, tengo que responder como libertad frente a los derechos de los demás. Y también un niño tiene un derecho a llegar a la vida, pues, de otra forma, en un contexto de una familia estable. Un niño tiene derecho a llegar a esta vida con un vínculo con su madre que no haya sido fracturado a la carta. El vínculo que se crea en la concepción, en la gestación, en el parto, en la educación, es un vínculo que nosotros no podemos fragmentar. Y además la libertad no implica ningún derecho a tener hijos. Esa visión liberal de que es absolutamente abusiva. Uno tendrá derecho a tener un tratamiento terapéutico para sanar su enfermedad. Pero yo no tengo derecho a tener un hijo. Tener derecho a tratar pues mi enfermedad que causa o que puede ser la causa de mi esterilidad. Pero derecho a fabricar el hijo, derecho a alquilarlo, ese derecho no existe. Bueno, el debate siguió, y entonces, en esa edición del periódico Le Monde, pues el filósofo favorable a los ventas de alquiler argumenta. Pues dice, si resulta más problemático poner la capacidad de... O sea, es decir, que en el fondo... Esto es similar al tema de la donación de órganos. O sea, argumenta a favor diciendo, bueno, pues si esto es más o menos lo mismo que hacemos con la donación de órganos. Uno dona un riñón o dona parte de un hígado, pues en este caso lo que está haciendo es donar la capacidad de procrear, ponerla a disposición de los otros. Esto argumenta este filósofo. Le responde Agacinski en Le Monde. La donación de órganos entre vivos se orienta a salvar vidas, no a satisfacer una demanda de que quiero tener un hijo. O sea, uno tiene derecho, como he dicho antes, tiene un derecho a recibir un tratamiento terapéutico, pero no a fabricar un hijo. En un rebaño, le contestó Agacinski, en un rebaño las hembras sirven para producir las crías en interés del criador. Y aquí se pretende que las mujeres sirvan de hembras reproductoras porque se les remunera por ello. Yo recuerdo perfectamente que siendo un chavalito, cuando estábamos en el caserío, en los veranos, en el caserío de nuestra madre, recuerdo verle al veterinario cómo venía al caserío y entonces fecundaba a las vacas. Y en aquel tiempo se hacía, a las vacas se les fecundaba, ¿no? Y obviamente no había ningún problema moral que el veterinario viniese, ¿no? Porque eran vacas, me explico. Pero aquí el problema está que en este momento estamos tratando al género humano con la misma condición como si fuese el género animal. Bueno, esta es la respuesta de Agacinski. Lo del caserío y tal lo he añadido yo. Perdonad. Le responde el filósofo Rowen O'Guin, que defiende los vientres de alquiler. Dice, bueno, no todas las madres de alquiler son mujeres que están tan en la miseria para no tener otra opción. Y además, dice también, a los médicos se les paga bien sin que se considere que el fin de su actividad es puramente banal, ¿no? Y Agacinski le responde, a ver, que las madres de alquiler son todas mujeres de color. Es casi imposible encontrarse una mujer blanca. Dejémonos de eufemismos y de tonterías. ¿Dónde se va? ¿Dónde se consiguen? Si en la India se consigue un vientre de alquiler, es de la clase de los parias, y etcétera, etcétera, ¿no? En ese vídeo que os he dicho antes de Eduardo Verástegui, No te vendas, cuando una de las indígenas mexicanas, ¿no?, pues es elegida como madre de su... porque es un vientre virgen y es más caro. De sus ojos brota una lágrima inolvidable. Ella sabe que ha sido elegida porque su necesidad económica urge. Y continúa el argumento último, de hoy en este debate de Le Monde, y dice que el mejor medio de ayudar a alguien a escapar de la miseria pues no tiene que ser prohibirle utilizar los pocos recursos de que dispone. Si estas personas son pobres, ayudémosles, ¿no?, pues a salir de la pobreza, y así que ofrezcan lo que tienen, pues que puedan ser madres de alquiler. Esto lo dice, ¿no?, pues un filósofo, hay que ser filósofo, para decir esto. Y Agacinski le responde: eso significa que usted incluye el cuerpo, los órganos y el mismo ser humano entre los recursos disponibles. Yo pienso, por el contrario, que la ley tiene un papel civilizador y que debe excluir de los intercambios comerciales el ser humano. Una persona no debe ser expuesta a que se le mutile o se sacrifiquen sus órganos y su vida íntima por un salario, cualquiera que ésta sea. Esto es una corrupción. Le responde Silviane Agacinski a Rowen Ogden en ese debate mantenido en Le Monde. Por eso, repito, el mensaje que un servidor envió a las redes sociales esta semana es el siguiente: los vientres de alquiler reducen la maternidad a la condición de trata. De trata. Existen trata de blancas para el tema de la prostitución y existe trata de vientres, gestantes. Los vientres de alquiler reducen la maternidad a la condición de trata y asimilan la vida humana a la categoría de objeto de deseo. Porque, como decía al principio, estamos quizás bajo la estela de la ideología del deseo. Cuando el hombre sustituye la voluntad de Dios por la suya, en realidad ya no es voluntad. En realidad es un puro deseo, es una pura pasión, es un puro no sé exactamente lo que quiero, porque sufro por no saber lo que quiero, sufro por no saber dónde está el norte de mi vida, y en el fondo ya es confundir capricho con deseo. Cuando se confunde voluntad con deseo, se termina después por confundir deseo con capricho. Bien. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Sexto Continente. Me despido de todos vosotros con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.